una sonrisa sin igual. Pero que bien escondías la maldad en sus ojos. Su corazón latía en perversos antojos. Tú que estando conmigo te metes con otro. El demonio se mete contigo, juega con nosotros. Mi infierno ha vuelto mi vida, tengo mil heridas. Venenoso resulta tu amor, me engañas sin medidas. Tú que estando conmigo te metes con otro. El demonio se mete contigo, juega con nosotros. Mi infierno ha vuelto mi vida, tengo mil heridas. Venenoso resulta tu amor, me de inocente y una sonrisa sin igual. Pero que bien escondías la maldad en sus ojos. Su corazón latía en perversos antojos. Tú que estando conmigo te metes con otro. El demonio se mete contigo, juega con nosotros. Un infierno ha vuelto mi vida, tengo mil heridas. Venenoso resulta tu amor, me estando conmigo te metes con otro. El demonio se mete contigo, juega con nosotros. Un infierno has vuelto mi vida, tengo mil heridas. Venenoso resulta tu amor, me engañas sin medidas. Conmigo te metes con otro. El demonio se mete contigo, juega con nosotros.